muertos, hermanos muertos, padres muertos, amigos muertos. Dolor. Dolor. Profundo de la oscuridad. La nada incertidumbrosa nos hackea. La muerte es horrible. Es muy doloroso. Familia, a mis padres, a mis hijos, a mis hermanos. No hay nada mejor que volver a casa, desde la muerte, y disfrutar de los amigos. Así es. Estás escuchando La Hora del Diablo a través de la 97.0. Este es nuestro segundo encuentro. Y lo que escuchaste anteriormente era nada más y nada menos que Prophecium. Prophecium, la histórica banda argentina de black metal, que estaremos compartiendo esta noche. Y junto a miembros de Prophecium, como decía recién, formaron esta comunidad o esta satánica familia que se llamaba Poder Negro, ¿no? Con la que, entre otras cosas, entre otras actividades, robaban cruces, golpeaban a los nazis y a los fascistas, y también se autoformaban a través de la lectura colectiva de textos ácratas y revolucionarios. A mediados del año 96, Sartán editó recién su primer demo, que se llamaba Sepultando las Lágrimas del Señor. Todos los temas fueron grabados en una misma sesión para abaratar los costos, pero fueron usados en formas separadas. El compilado fue una especie de avance, una muestra de lo que luego sería el demo. De todas formas, el demo estaba grabado en un estudio profesional y contenía 5 temas. Y lo que pasó con esto es que estos muchachos de Sartán no quedaron muy conformes con el trato que les daba el sello, pues lo veían como algo excesivamente mercantilista, excesivamente comercial, y en un festival intentaron linchar al dueño del sello, y una semana más tarde saquearon y quemaron la casa disquera por diferencias musicales. Thank you. Otro dato interesante en la biografía de esta banda de Sartán es que la única presentación de ellos fuera de su provincia natal fue en San Salvador de Jujuy, a unas 20 horas aproximadamente de viaje en bus. Y además de los equipos, se llevaron consigo muchas cosas. Así, cuando llegaron al terminal de buses, el vocalista de la banda bajó vestido como Jesucristo y hizo una suerte de vía crucis por el terminal de buses cargando una gran cruz. Por aquellos años, como ya te dije antes, los miembros de Sartán también eran partícipes de un proyecto paralelo que se llama Profession, que es el que hoy día vamos a escuchar. Estás escuchando La Hora del Diablo a través de la 97.0. Y bueno, lo que acabamos de escuchar era una canción de Sartán de allá por el año 1994, una canción que se llama paradójicamente La Paz del Infierno. Y bueno, antes de continuar con este recorrido que estamos haciendo por los orígenes del black metal en Argentina, principalmente guiándonos por esta banda Profession, quería comentarte que tenemos, que este programa tiene un mail. Hay un mail al que nos puedes claramente escribir, al que nos puedes enviar sugerencias o datos, informaciones, noticias. Si quieres que difundamos alguna tocata, en fin, o si quieres que difundamos tu música, el mail, te lo digo, lo tengo por aquí, un segundín. El mail es lahoradeldiablo@gmx.com. Bueno, y como decíamos recién, la idea de este programa es, a través de la banda Profession, profundizar un poquito en lo que fueron esos principios de los años 90, dentro de una escena bastante particular del black metal, como es la escena argentina del black metal, que al contrario de otras escenas, se formó, básicamente fue iniciada por gente ligada a ideas antiautoritarias, y eso nos parece bien interesante. Gente que, en algunos casos, músicos que eran vagabundos, que dormían en las calles, en fin, toda una serie de historias bastante poco difundidas y conocidas dentro de este territorio que habitamos, ¿no? Una serie de un puñado de vidas, de existencias allá al otro lado, en la Argentina, que protagonizaron estos inicios de un black metal percibido de una manera también bien distinta, bien lejana a ese black metal tristemente famoso por acá, que es como el black metal de los profesionales que aspiran a ser cada vez más capitalistas y que en el fondo de underground tienen bien poco, excepto, claro está, algunas contadas excepciones que iremos difundiendo en lo sucesivo, en las sucesivas emisiones de esta Hora del Diablo, que al fin y al cabo eso es lo que nos interesa aquí, difundir la música oscura y su contexto, difundir el underground más demoníaco. Eso es lo que nos importa. Sí. Y bueno, lo dicho, tenemos también, en un ratito más te vamos a ir reproduciendo, intercalando algunos fragmentos de una especie de relato hecho por este único miembro que insiste con Profession, el Solrak. Tenemos un audio que, como digo, te vamos a compartir. Donde él explica con más lujo que de detalles la historia de esta banda Profession. Thank you. Hola, soy Electro, el baterista de Bolcheviques. Fui Solrak en Profession de 1993 a 1997. Fui su guitarrista, cantante de su primer disco, compositor y fundador de la banda. El resto de Profession se ha retirado de la música y de la militancia revolucionaria. Así que esta responsabilidad de entregarles todo este trabajo recae totalmente en mí. A su vez, yo soy el responsable de la elaboración programática de nuestro grupo de arte ecologista revolucionario y no me puedo dar el lujo de escribir esta historia por escrito, ya que militamos en favor de nuestra clase obrera revolucionaria internacional, tratamos de responder a los hechos de la lucha de clases y todo esto agudizado por el factor determinante de que el calentamiento global está avanzando a pasos agigantados y le está poniendo fecha y hora a la extinción de nuestra especie. Por esto, y sumado a las tendinitis múltiples que tengo en los dos brazos, no puedo escribir esta historia y por eso lo hago a través del audio, de unas palabras. Y bueno, les quería contar todo esto porque bueno, estamos reeditando los dos discos que grabó Profession, fotos de sus conciertos, de sus formaciones. Y bueno, con ello les quería acercar estas palabras que oficien de síntesis de la historia, ¿no? Ya que estamos cumpliendo y haciendo justicia con la historia del metal latinoamericano, porque Profession figura como una de las bandas precursoras del black metal en el continente. Y bueno, queríamos... no toda la gente tiene acceso a esta información, y mucho menos al segundo disco de Profession, que es una obra totalmente política, que ustedes van a poder escuchar a través de esta edición, que por supuesto no tiene fines comerciales, ¿no? Bueno, les quería contar que la historia de Profession se remonta a 1992. Yo me cruzo en el colectivo con Orna Gela, que fue el bajista de Profession. Nos reconocemos por nuestros estandartes heavy metal, pero lo más gracioso de todo esto es que habíamos hecho el catecismo juntos. El catecismo, para aquel que no lo conoce, es una institución montada por la Iglesia Católica para adormecer y dominar la mente de los niños, ¿no? Nuestros padres eran católicos, nos mandaban a la iglesia a estudiar catecismo. Fueron 4 años de tortura, teníamos que ir 2 o 3 veces por semana, los domingos a misa, a estudiar los libros de catecismo, rendir pruebas. Fue todo bastante horripilante. La cuestión fue que cuando nos cruzamos de adolescente ya con Orna Gela, nos causó gracia el hecho de reconocernos como metaleros, porque en ese acto nos dábamos cuenta de que nuestros padres habían fracasado en su misión de que saliésemos hechos y derechos, porque para nosotros el metal era sinónimo de rebelión y satanismo, ¿no? Bueno, empezamos nuestra amistad con Orna Gela, vino a mi casa. En el fondo de mi casa mis padres tenían un galpón que usábamos con sartán de sala de ensayo. En mi casa vivía con Bemot, que era el guitarrista de sartán. Orna Gela y Bemot eran fanatiquísimos del Doom. Empezaron con un proyecto que se llamó Gangrena, al cual yo me sumé tocando la batería. Este proyecto no prosperó. Orna Gela era rítmico, costaba mucho ensayar con él. Después, callejeando, nos cruzamos con Olbaf, que fue el baterista de siempre de Profession, de fanáticos de Lasher, de su batero Lombardo, heavy metal muy, muy copado, muy borracho también. Bueno, juntos, ya estamos hablando de inicio de 1993, decidimos empezar el proyecto Profession. Quedamos, bueno, Olbaf en la batería, Orna Gela en el bajo, yo me hice cargo de la guitarra y la voz. El Profession de 1993 era totalmente rítmico, Orna Gela y Olbaf. Olbaf no sabía por qué ni cuándo tenía que redoblar, ni hacía cualquier cosa. Y Orna Gela seguía con el mismo problema de la arritmia de gangrena. Esto fue muy, muy tortuoso, pero bueno, en algún momento, por suerte, se fue resolviendo. Yo empecé a componer ya para, una vez resuelto, por lo menos en sus en sus rasgos más grandes este problema, me puse a componer para el primer disco. Hornacela me vivía pasando material nuevo de las bandas Doom que salían, que era un boom en aquel momento. Yo estaba muy marcado por Celtic Frost, porque cuando tenía unos 14 años, mi preceptor, que me pasaba mucha música heavy metal, me invitó a ver a su banda que se llamaba Acidosa, a un concierto. Yo fui, todavía era recién me estaba empezando a formar, ¿no?, en el arte del heavy metal, era muy joven. Recuerdo que de ellos y sus aspectos espectaculares, pantalón, campera de cuero, borcegos, tachas, pelos hasta la cintura. Y lo más destacable de todo fue que hicieron 5 temas del disco Morbital de Celtic Frost, que después cuando escuché la banda, la verdad, Celtic Frost, me había dado cuenta que lo habían hecho igual. Fue terrible esto para mí, me marcó para toda la vida, hasta el día de hoy me sigo viendo loco el mismo disco. Bueno, también todo eso tiene que ver con la fascinación marcada que siempre estuve por lo oscuro, ¿no?, en la búsqueda constante del famoso Satanás. Siempre entendí que si era todo tan fácil como venderle el alma a Satanás para poder obtener lo que yo quería, y yo andaba enfermo por la música, lo quería encontrar a como de lugar, andaba de templo en templo. Con Sartán inclusive siempre íbamos a los cementerios, profanábamos tumbas, robábamos cruces, o sea, esto en conjunto con Profession, ¿no?, por supuesto. O sea, todo muy muy extremo en ese sentido. Por eso las letras del primero de Profession yo las quería diferenciar de Sartán, que eran más estructurales, más filosóficas, y estas eran bien satánicas. Quería que sea bien satánico, bien adorador del demonio. Por eso inclusive le pusimos Satanás, y el nombre Profession era en latín también, para inducir a todo lo que sea el extremo, ¿no?, del satanismo, bien black metal. Profession ensayaba donde ensayaba Sartán, a donde nos echaban con Sartán, nos mudamos también con Profession. Después hubo un sello que se llamó Dark Drummer, que estaba buscando a Sartán. Yo le mentí a este pobre hombre, dije que Sartán todavía no estaba a punto, y yo a Sartán ya lo tenía arreglado para otro sello, o sea que le dije que tenía Profession, que era otra banda de black metal, que sí que la quería escuchar. Le acerqué las grabaciones de Profession, me dijo que le gustó, financió su grabación. Así fue como nos embarcamos en la grabación del primer disco de Profession. Ya estamos hablando de principios del 94. Mi padre tenía una camioneta porque trabajaba en la construcción, nos prestó la camioneta, ese día llovía mucho, llegamos la batería con los equipos tapados por unas lonas, viajamos entre 5 para una cabina de 3, ya empezamos a festejar la grabación del disco en la misma camioneta, fumando marihuana, tomando muchas bebidas blancas, porque Olbaf era muy fanático de las bebidas blancas, y nosotros por supuesto que lo secundábamos en todo lo que sea descontrol, ¿no? Profession siempre fue como todas las bandas también que andaban a nuestro alrededor, muy extremo, en el sentido de que eran muy fanáticos de los excesos, ¿no? Calculo que también por eso siempre fuimos de buscar a Satanás para todos lados. Aprovecho esto para decirles, aquel que haya conocido a Satanás, que por favor me puede mandar el mail, porque nunca lo pude encontrar. Una desilusión permanente, la búsqueda de Satanás por todos lados. Llegó la grabación, metimos al estudio, armamos las cosas. A medida que dejábamos de grabar, porque cada uno cumplía con su parte, salíamos a comprar Poxy Run, entramos al estudio, nos drogábamos en sus asientos. El ingeniero de sonido estaba aterrorizado, nunca había visto un espectáculo así. Salíamos a comprar vino, entrábamos con los vinos, tomábamos vino dentro del estudio, salíamos a fumar marihuana, entrábamos recontra redrogados. Esto fue muy descontrolado. La grabación de Profecio duró varios días. Bueno, estamos hablando de principios del 94, a través de los punks que por ejemplo el primo de Old Buffs era el Diablo, que después terminó siendo uno de los bajistas de Soretor, de Heavy Metal, se empezó a hacer punks y empezó a traer más, cada vez más, junto con los Soretor, que eran todos punks también, la ideología del anarquismo. Nosotros más que nada fue una conexión rápida entre las ideas antifascistas, porque habíamos visto un documental de los neonazis en Alemania y nos enteramos que acá en Argentina también había, nos habíamos puesto muy enojados con todo eso, junto a las ideas del anarquismo, hicieron que nos radicalicemos rápidamente. Pues al tiempo de las grabaciones de Profession y Sartán, que también grabó al poco tiempo, formamos un mercado negro, que era una red de distribución interna nuestra, autogestionada. Intercambiamos material con el interior y el exterior del país. Así Anarcus llegó a editar en España su segundo disco. Siempre estuvimos alejados del billete, muy indiferente a toda esa política basura. Por eso cuando nos escribían de los sellos europeos para editar a Profession, nosotros ni nos tomábamos la molestia de contestarle, porque estábamos por fuera del negocio mercantilista. Ya, o sea, si bien nosotros empezamos con una pandilla heavy metal, nunca fuimos de estar circundando ese mundillo. En los inicios del 92 con Sartán hicimos rápidamente la experiencia, y eso que teníamos entre 16 y 13 años. Pero rápidamente dejamos de participar de toda esa estafa, no, de la venta de entradas, muy alejados de todo ese chetaje de las bandas que acostumbran a hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Y de todo el mercader que rondan toda esa parafernalia de explotación de bandas, etcétera, etcétera. Bueno, como siempre estuvimos alejados de eso, por eso también tiene que ver que las ideologías políticas revolucionarias prendían rápidamente en nuestras cabezas, ¿no? Aparte, nosotros siempre asociamos el heavy metal a los inicios de B8, contra el sistema, contra los hippies, etcétera, etcétera, o sea, rebelión contra todo lo establecido. Éramos muy amigos entre nosotros, muy compañeros. Yo me acuerdo que formaba cada vez que conocía a alguien, formaba una banda nueva para institucionalizar nuestra amistad y de esa forma comprometernos a estar siempre unidos, ¿no? Tal es así que con Ornagela y con Old Buff hicimos otra banda con la cual grabamos dos discos, de la cual el segundo no lo terminamos de grabar, se llamaba La Enfermedad de Diógenes. Después con Old Buff inclusive tocamos juntos en Soretor, él me ayudó como músico invitado cada vez que lo necesité. También tocamos juntos en Pegue No Recibo, donde yo era guitarrista invitado en dos o tres conciertos de ellos. Aparte me invitaron a grabar su primer disco ensayo, ¿no? Después, cuando grabó Sartán en el 94, Sepultando las Lágrimas del Señor, en el estudio nos cruzamos con los chicos de Terrorist. En Terrorist cantaba Tar, con el que establecimos una amistad. No me acuerdo cómo se disolvió el Terrorist, pero rápidamente empezó a cantar a Ben Profession. Para ese entonces, calculo que habrá sido finales del 94, nos invitaron a ser teloneros de Letal, acá en el oeste. Por supuesto, nada de vender entradas. Esto nos lo ganamos porque teníamos una cierta presencia en algunos lugares. Esta es la prueba de ello, ¿no? De que nos invitaban a tocar con las bandas importantes, siendo que nosotros no participábamos del circuito de la venta de entradas. Bueno, siempre tocábamos en donde nos inviten, con el ánimo de divertirnos, de pregonar el metal y cada vez más las ideas de la rebelión, ¿no? Se organizó la primera fecha de Black Metal en el país. Por supuesto tuvimos el honor de poder participar. Esta fecha fue con dos bandas que empezaban en aquel entonces, que todavía no habían grabado nada, que eran Hermón y Windfall, y otra banda que no me acuerdo cómo se llamó. Hermón fue espectacular. Había una diferencia marcada con Profession. El guitarrista de Hermón era un ex militante del movimiento del socialismo, un partido trotskista. El líder de Winfall era un peruano, influenciado por las ideas de la guerrilla, o sea, de tendencias de izquierda. Por eso tienen que saber todos los blackers fascistas, que es la primera fecha black de la Argentina, y los fundadores y precursores de black en la Argentina eran comunistas. Sépanlo, cerdos inútiles. Bueno, les puedo contar de Hermón, que fue fascinante su show. A diferencia de nosotros, ellos se pintaban de forma profesional, daba gusto verlos. Lo nuestro siempre era más de enchastrarnos la cara y subir a más que nada, más que rito satánico, parecía que subíamos a agarrarnos a trompadas. Parecía que nos pintamos para pelear más que para hacer un rito satánico. Bueno, después ya nos empezamos a acercar al año 95. En el año 95 asesinan al Colo, el guitarrista de Exterminio. Un balazo en la cabeza, ¿no? La maldita policía. Se empiezan a organizar conciertos en los cuales nosotros, por supuesto, participamos para denunciar a esas ratas. Ahí conocimos a Gnal, que era una dirigente de un partido comunista. Nosotros ya veníamos del anarquismo cada vez más anarco-comunista, porque ya nos estábamos ligando también acá en el oeste con los partidos comunistas. Las ideas del comunismo rápidamente empezaban a ahondar en nosotros, porque siempre fuimos de leer y de prestarle atención a los fundamentos que íbamos recibiendo de todos lados, ¿no? porque en aquel entonces, desde que reconocimos que existían neonazis en la Argentina y empezamos a leer sobre las ideas del anarquismo, empezamos a leer todo lo que nos venía a la mano. Por eso, cuando comparábamos los argumentos del anarquismo con el comunismo, los del comunismo eran totalmente superadores, ¿no? Por eso cada vez nos hacíamos más anarcocomunista, y bueno, ahí en el disco Socialismo Satánico ustedes lo podrán comprobar. Bueno, ya voy a hablar de eso. Bueno, la cuestión es que conocemos a Agnal en la organización de estos festivales para denunciar a la policía por el asesinato del Colo. Agnal sería nuestra futura tecladista, también la madre de mi hijo. La forma en que Agnal entró al grupo fue muy, muy copada, porque nosotros le dijimos a todas nuestras novias que le ofrecíamos el puesto a todas, les prestábamos el teclado, les pasábamos ejercicios, y aquella que aprenda a tocar más rápida que el resto se metía a la banda y grababa el disco con nosotros. Así fue como Agnal se quedó con el puesto. Terminó grabando el disco con nosotros, Socialismo Satánico, a principios del 97. Pero antes de esto ya teníamos el disco compuesto y ya lo tocábamos, ¿no? Una fecha que recuerdo en Isidro Casanova por tres cosas. Una de las cosas fue que yo me había agarrado trompada con un ex amigo que había delatado a otro ex amigo, a la policía. Me acuerdo que se hizo una ronda antes de que empiece el show. Luego este ex amigo me terminó entregando su campera, reconociendo la derrota y su equivocación fatal, en un error que le costó todo el deshonor adelante de todo el mundo. Empezamos a sufrir la represión producto de nuestras actividades políticas, o sea, de usar las bandas como herramientas de lucha para hacer propaganda revolucionaria, porque bueno, la policía había organizado una razzia donde Agnal, como estaba embarazada y yo estaba junto a ella, no caímos presos, y eso nos permitió ir a buscar a los abogados y empezar a hacer todo la movilización necesaria para sacar al resto de los compañeros. Pero la cuestión es que todo el concierto, o la mayoría del concierto por lo menos, se fue llevado a la comisaría en unos micros que la policía había capturado especialmente para organizar la represión contra nuestra actividad, ¿no? Bueno, también ligado a la música, ya que está, aprovecho para contarles que habíamos organizado ya para ese entonces, entre el 95 y 96, la resistencia heavy punk, que tenía unos cuantos puntos así contra el gatillo fácil, contra la represión, por la libertad de expresión, contra el imperialismo. Esta resistencia heavy punk solía tener congreso donde se juntaban todas las secciones, habían como distintas secciones en distintos lugares. En una de ellas, desde el norte, donde participaba Tar, trajo a un guitarrista que después terminó haciendo una banda llamada Proletaria, de la cual nunca supe nada. Pero la cuestión es que Profession, antes de disolverse, tenía otra guitarra más. Sonábamos una maravilla, las dos guitarras hacíamos cosas distintas. Necesariamente debe estar en el nombre de Camino. Para hablar ya directamente del disco Socialismo Satánico, que nunca fue editado, pero sí que fue regalado a los amigos y allegados a la banda, ustedes van a poder ver que hay, si bien hay una mezcolanza de ideas pro guerrilla o pro anarquista, porque están en una introducción, por ejemplo, hay palabras del Che Guevara hablando de Camilo Cienfuegos, al final de otra canción hay un volante que escribió Severino Giovanni cuando luchaba por la libertad de Sacchio Vanzetti, leída por nuestro cantante Anarcus, el Pacha. Si bien están las ideologías mezcladas, hay una introducción bastante contundente de 6 minutos 40, donde yo hice una síntesis de una declaración de principios, donde la base esencial es el programa de transición de León Trotsky, donde se pelea por toda su política, la construcción de estrategias internacionalistas, del partido mundial, de la lucha contra las direcciones traidoras, contra el estalinismo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya para ese entonces podríamos decir que no sé si ya lo dije antes, pero que si bien no nos sentíamos anarquistas en el sentimiento, en lo programático defendíamos todas las ideas del comunismo, ¿no? Hay un outro en el disco de Socialismo Satánico que está dedicada directamente a los blacker fascistas. Con Profession entrenamos junto con los demás chicos de las otras bandas para ir a darle palizas a los neonazis. Fueron unas cuantas batallas en las cuales ellos nos recordarán, porque en los 90 fuimos el terror de estos neonazis. Tuvimos la suerte de poder agarrarlos en varias oportunidades. Esto tienen que saberlo, espero que les dé mucha bronca, porque estos fueron los inicios del black metal en la Argentina. Bueno, para contarles también les puedo decir que llegamos a vivir todos juntos. Menos Atar, que venía los fines de semana, llegamos a vivir todos juntos. La evolución de la política fue un constante en Profession. La guerra antifascista concreta a través de la acción directa fue lo más grandioso que llegamos a hacer. Y la grabación del disco Socialismo Satánico, ¿no? Es bastante loco porque el satanismo es la negación del marxismo, ¿no? Pero nosotros éramos fanáticos de black metal y a mí me pareció que eso iba a estar bien, en el sentido de tratar de ligar a la lucha de la clase obrera a la rebelión del satanismo contra Dios, y, y poner a, qué sé yo, a las religiones como el evangelismo o el catolicismo, el cristianismo en general, a endilgársela a la burguesía imperialista. O sea, todas las letras del segundo socialismo satánico, menos en el nombre de la sangre, que es una reversión del primer disco de Profession, todo el resto están enmarcadas de esa manera, ¿no? Donde Satanás es la clase obrera revolucionaria y Dios es el imperialismo mundial, y una lucha constante entre ellos. Bueno, para que vean nuestros materiales, para que a través de ellos se familiaricen con las ideas de la subversión, ¿no? De la lucha contra el imperialismo mundial, porque en algún momento van a tener que reconocer que el calentamiento global es determinante para la humanidad y que no queda otra que luchar con todas nuestras fuerzas, sin respiro y sin descanso, contra el imperialismo mundial, y que por esto no lo podemos hacer de otra forma que no sea organizándonos. Continuamos, y bueno, como te habrás dado cuenta, la canción que acabamos de escuchar era precisamente Socialismo Satánico, esta canción que, como bien explicaba Solrak, endilga, ¿no? Lo malo, lo terrible del cristianismo y de todas aquellas institucionalizaciones del espíritu. Se los endilga a la burguesía, ¿no? El primer par de canciones eran de Satanás y el resto eran del socialismo satánico. Ahora también te habrás dado cuenta que Solrak hablaba en siempre en pasado de Profesium. Eso es porque este registro, este audio, es ya de hace un par de años atrás, cuando Profesium todavía estaba muerto. Probablemente este muchacho Solrak no se imaginaba que resucitaría de entre los muertos también esta banda para obsequiarnos con un nuevo LP, el que recién salió hace nada, un par de semanitas. Eso sí, aún no está disponible ni en cassette ni en CD, solamente te lo puedes conseguir a través de internet. Está para descargarse, descarga gratuita. Como te habrás dado cuenta a través de la entrevista, a estos muchachos principalmente les interesa eso, el underground, la difusión de la música, difundir la música sin dinero, la autogestión y claramente comunicar un discurso de transformación, ¿no? Interesante la historia de estos muchachos. Ahora lo que teníamos ganas aquí con las brujas que me acompañan era de leerte algunos fragmentos a una entrevista que se le hizo a Poder Negro, esta satánica familia, esta pandilla juvenil antiautoritaria en la que estaban metidos los Profesium y también Sartán y otros individualidades. Entonces vamos para allá. Mira, primero está decir que esta entrevista fue realizada en el invierno del año 1996, mientras en el partido de la Matanza, los miembros de Poder Negro se encontraban escondidos provisoriamente en una casa cercana a la rotonda de San Justo. Entonces ahí va alguien que lleva por nombre Boca Sucia y les pregunta cómo nace, crece y se desarrolla Poder Negro. Bueno, después una serie de personajes van respondiendo a esta pregunta, entre ellos, te los nombro así rápidamente para no después tener que repetirme. Uno de ellos es Diógenes, otro es Mono, otro Carozo, otro Gordo, otro Muerto, Vikingo, Pacha, Dio, Ropero, la Tucumana, la Lumbriz, la Gordi, el Ramón y los Todos. Eso por nombrar algunos de los que van interviniendo en esta plática. Y los voy a leer a todos como si fueran una sola. Así que allá voy. Entonces, como decía recién, se les pregunta cómo nace, crece y se desarrolla Poder Negro, ante lo cual responden, dicen: empezamos siendo un grupo de hermanos y hermanas heavies. Heavy se refiere claramente a lo que hoy en día se llamaría metalero, que en estos tiempos acá se llamaban thrasher, ¿no? Allá se llamaban heavy. Dice, entre comillas, algunos de estos heavies eran albañiles, otros eran desocupados, no tenían trabajo. Nos juntábamos alrededor de una banda death metal llamada Sartán, en la plaza, en los recitales, en todas partes nos buscábamos. Luego aparecieron punkis y así fuimos formando una pandilla de guerreros, vikingos y moicanos. Una hermandad del mal al servicio de Satán. Necesitábamos agruparnos contra el sistema opresor. Y como odiábamos a muerte a los skinheads que luchan por el poder blanco, nosotras decidimos llamarnos Poder Negro, poder para los oprimidos. Pasaron muchos, algunos venían un par de veces y desaparecían por un tiempo, otros eran más de fierro. Es que varios, cuando caíamos en cana, se cagaban y se borraban, desaparecían. Andar con nosotros era sacar un boleto de ida hacia el abismo. Borracheras, peleas, corridas, calabozos, así toda la vida. En los recitales, meterse en el pogo cuando estábamos re locos. Es tan peligroso como ser skinny y encontrarse con mi cuchillo. Esto lo decía uno de los... La Pacha, que mientras lo dice saca de la cintura un cuchillo gigante que parece una mezcla de machete y facón. Después continúan, dicen: empezamos como cualquier pandilla, heavies y punkis que se juntan en una esquina a emborracharse. Después nos dio por discutir cuestiones más importantes como la represión de la yuta, el por qué no tenemos un mango para comer o comprar porros, cosas así. Entonces se nos ocurrió hacer algo que llamamos la escuelita. Los domingos en una plaza nos juntábamos a estudiar, por la necesidad de saber. Algunos preparaban un tema, otros traían libros, revistas, fanzines, y después, en una especie de asamblea, discutíamos entre todos. Alguien dice, a mí me sirvió un montón juntarme a escuchar, ya que nunca había leído un libro, soy analfabeto, jamás fui a la escuela. Los domingos la gente se ponía las pilas y venía temprano. Había discusiones interesantes. Nos pasábamos horas escuchando. Otro dice, yo preparé el tema de los montoneros y la guerrilla en los años 70. Estuve toda la semana juntando material y preguntándole a gente amiga que había vivido en esa época. Salió buenísima la joda. A veces éramos 50 o más. Era como ir a la escuela perfecta, no había autoridad, no se pasaba lista y podías discutir sobre lo que realmente te interesaba. Fue una etapa muy copada. Ahí surgió la idea de vivir en comunidad. Entonces los que trabajábamos empezamos a pagar cuotas de un terreno grande y barato en las afueras de Atalaya, pasando el monte, para que algún hermano que quisiera vivir con nosotros y que nosotras quisiéramos vivir con él, pudiese construirse un rancho y compartir esta aventura llamada la vida. Pero después, por colgados, no seguimos con la idea de la comunidad. Aunque sí se hubiese hecho, nos hubiésemos aislado demasiado de la sociedad, casi como los seminaristas en el convento. Después les vuelven a preguntar, les hacen, digo, más bien otra pregunta, que es cómo nace en ustedes todo esto, las energías para hacer todo esto. Y responden, porque venimos del metal y sobre todo del punk, que son ideologías o maneras de ser contra el sistema capitalista. No son moda ni consumo. Somos guerreros que ante todo luchamos por la libertad. Odiar al sistema solo es una cosa, y odiarlo con otros es otra mucho mejor. Te dan ganas de seguir odiando. La pasión y el sentimiento ante todo. Solo así sabes cuando te puedes sacudir o escuchar un tema de los Pistols, de Scorbuto, de los Dead Kennedys. A través de un cassette viaja la rebeldía por todo el planeta. Algunos no se dan cuenta y siguen viviendo su vida mediocre. Sin el punk y la anarquía mi vida no tendría sentido. Amo la destrucción, odio todo lo que signifique orden y fascismo. Ideológicamente, ¿hacia dónde apuntan? Y responden. Poder Negro es una agrupación anarquista. Luchamos por la eliminación de todos los estados y los ejércitos, de la propiedad privada y la pobreza, del hambre y las jerarquías. Un mundo para todos. Queremos juntarnos con todos los que luchan contra el sistema capitalista, cada cual con su bandera. Hay mucha gente que ve bien esto y apoya. Eso sí, que si esto crece, es la tumba para ellos, se derrumba la idea con la cual vivieron años equivocados. La idea de que la rebeldía solo debe quedar en algo individual, en algo generacional o espontáneo, y no avanzar hacia formas superiores de organización. Es muy bueno esto, lo de poder hacer sonar otra campana dentro del anarquismo. Bueno, después hablan de que producían cassettes compartidos con bandas como Soretor, La Enfermedad de Diógenes. Y ahí produjeron un cassette que se llamaba En la Izquierda, Rebelión en la Izquierda del Anarquismo. Y bueno, así. Más adelante también mencionan algo que igual es interesante, que sucedió en aquellos tiempos en el Parque Rivadavia. Y dice que fue como una pelea bastante grande que hubo ahí, donde al final, según lo que hemos podido informarnos, terminó muriendo un nazi, precisamente, un nazi. Y bueno, aquí ellos dicen que en parte producto de esto, de lo que sucedió en Parque Rivadavia, tuvieron que esconderse por un tiempo. La prensa burguesa armó una campaña contra Poder Negro y encima mucha gente empezó a hablar mal de ellos, a la prensa principalmente, que eran organizaciones con jefes y cosas así. Y dice, y nosotros aquí escondidos sin poder asomar la cabeza aún. Luego en la entrevista hablan, como decía recién, de que han hecho muchos cassettes compilados, y cassettes solidarios también. Por ejemplo, sacaron un cassette solidario que se llamaba Libertad Panario, que era un sindicalista que estuvo preso por aquellos años en Argentina, y ellos lo apañaron con este cassette y bueno, sacaron plata para ayudarlo. Dicen que en la época de la escuelita organizamos un festival en defensa de los trabajadores inmigrantes. Y bueno, ahí fue como se enteraron del caso de este sindicalista preso de Panario. Y fue como organizaron esto de sacar un cassette y de visitarlo en la cárcel, y le comentaron la idea del cassette y él le pareció bien, y de ahí tiraron para adelante con este cassette solidario. Y explican todo eso en la entrevista. Dicen que lo importante fue que este cassette dividió aguas dentro del under. De un lado quedaron los que intentaron, como podían, solidarizarse con todo aquel que lucha contra el sistema, y del otro lado, lo que ellos denominan como la mugre reaccionaria, que tuvo que mostrar su verdadera cara. Todo clarito. Y bueno, más adelante venía eso que recién te mencionaba de la paliza a los skin nazi en el festival por Walter Bulacio. Hay que recordar que Walter Bulacio fue un chico que mató a la policía. Entonces se organizaba un festival en este parque allá, y iba mucha gente, ¿no? Se llenaba de gente, y en medio del festival estaban un grupo grande de nazis. Y bueno, ellos te lo explican aquí. Dice, la gente propuso hacer una asamblea, bueno, gente que estaba, el que le parecía mal que estuvieran los nazis metidos en medio de una actividad solidaria y en recuerdo con este chico asesinado por la policía. Dice entonces que realizaron esta asamblea, y que así hablaron con distinta gente que de distintas corrientes políticas y distintos grupos. Algunos grupos prendieron y otros arrugaron y desaparecieron. En la asamblea éramos casi 100 y se hizo a un costado del recital. En este momento había en el recital más de 10.000 personas. Se decidió que fuera un grupo al escenario para informar y agitar contra los nazis, todo por el micrófono. Pero cuando subieron al escenario terminaron gritando muerte a los nazis Y ahí arriba había miles de personas gritando contra los nazi skin. Y al toque salió una turba de 500 personas a lincharlo. Y bueno, dice que muchos de los nazis arrancaron y quedaron los pelados más viejos. Quisieron resistir con palos y cadenas, pero cobraron por el campeonato. Con la gente, dice, los cagamos a palos. Y bueno, el puesto que tenían, tenían un puesto donde exhibían su movida fascista. Dice, el puesto quedó destrozado. Y cuando venían las ambulancias, no dejábamos que se los llevasen. Las cascoteábamos. No nos pudimos quedar mucho porque ya venía la yuta. Y ahí tuvimos que desaparecer, dicen. Más adelante dicen que ganar este combate fue el mejor momento de mi vida, dice un chico. Ver a todos los hermanos metaleros y punkis triunfantes sobre el enemigo fascista. Una imagen única. Creo que con lo del parque se cierra una etapa muy importante de poder negro. Alcanzamos el principal objetivo que nos habíamos fijado cuando nos formamos. Y hasta aquí llega la entrevista, que al menos lo que quería compartir contigo. Y bueno, ahora sería interesante que escucháramos en lo que ya nos va quedando de programa, que no es mucho, algunas canciones de este último LP de Profesium. Y más que nada te pido que le prestes atención a las letras porque son bastante interesantes. Ya, y hay por ahí una que vamos a escuchar, que de hecho es la que vamos a escuchar ahora, que empieza con una interpelación a un camarada. sabes que es cuestión de tiempo. Ellos pronto te dispararán. En la UN. Bueno, seguimos aquí a través de la 97.0. Esto es la hora del diablo, que es también la hora de las brujas. Y bueno, recién escuchábamos la canción de que hablaba de Tovarich, de este camarada en ruso, que creo que me enredé antes y dije cualquier cosa, no dije Tovarich. Supuestamente, según lo que hemos podido averiguar, este vocablo viene de cómo los rusos nombraban a un camarada del Partido Comunista Ruso que inventó unos himnos del en los tiempos de la Revolución Rusa, algo así. Y ahora vamos a ir a escuchar dos canciones más de este disco de En los albores de la extinción humana. Vamos a escuchar Lo peor y después vamos a escuchar Suprimirlos. Dominarnos. Let's see. los explotadores. Su muerte nos habrá liberado. El aislamiento. habrá sido en vano. Demonios y brujas de este tiempo, y con esa canción que acabamos de escuchar de Profession, despedimos este nuevo capítulo de La Hora del Diablo. Les recuerdo, como les dije antes, que tenemos el mail lahoradeldiablo@gmx.com al que pueden escribirnos y eso, si tienen algún material por ahí que quieran compartirnos también, porque no, pueden hacer uso del mail, nos pueden enviar algo. Así es que sin más, nos vemos, nos escuchamos, como sabes, el día lunes de 9 de la noche a medianoche, no, de 10 de la noche, perdón, hasta medianoche, porque son dos horitas, y los viernes de 7 a 9. Así es que en eso quedamos, dicho y hecho. Nos vemos entre sueños. Entre sueños. Nos parece extinguirnos en la implosión. La nada incertidumbrosa nos hackea. La muerte es horrible.